Panorama. Columna. Bueno, tierra de permacultores. Y ya se encuentra el amigo Seba Domínguez aquí en Estudios Centrales de La Pana. Estimado Seba, ¿cómo te va? Muy buen día, Juan. Muy buen día a todos los que están atrás escuchando. Qué bueno que me pude venir un rato acá a conversar con vos, Juan, a la radio. Siempre me motiva, dan más ganas de mirarse a la cara, como digo, y ver qué sale hoy, porque en realidad esto de tierra de permacultores para mí es abrir la brecha de que los que nos escuchan también tengan ganas de involucrarse, cuestionarse y también orientarnos a nosotros sobre qué temas quieren que conversemos. Desde ya, Seba, la verdad que es un placer. Y bueno, como decíamos, la gente escucha la columna. Hay una interacción, pasan cosas, crecemos, escuchamos, aprendemos, compartimos. Sí, he tenido devoluciones, recordás que algunas creo que te las hice escuchar, que yo sorprendido también de saber cómo llega a lo que podamos compartir, sorprendido de ver que es, realmente hay una necesidad de poder tocar estos temas y las ganas también de proponerse, decir, bueno, ¿cuándo nos encontramos, cuándo nos empezamos a ver? Y es que el llamado de la tierra, de ese vínculo con lo natural y con un facilitador como vos que habilita ese camino, es un proceso inevitable. Sí, yo también eso creo que me lo mencionaste la otra vuelta, como de a la columna empezar a abrirla para... Sí, yo mencionaba esto, ¿no? Ser autorreferente en un principio, creo que es para dar a conocer una manera de cómo vengo visionando las cosas y que en este mes que yo lo llamé como para hablar de guardianes de la tierra, ya decir, bueno, ¿quién se representa con esas intenciones? ¿Quién se ve genuinamente llamado a decir, che, yo me quiero mencionar así, a mí me interesa ser guardián? Y esa es la propuesta de decir, bueno, a partir de ahora ya está, no hablemos más, vamos a encontrarnos. Y para mí es muy valioso poder verme así y agradecerlo, porque no me es fácil a veces también verme en una situación de decir, che, hoy yo tengo que transmitir y compartir una experiencia de vida que para muchos sí les es agradable y afín, porque parece que lo han vivido muchos y yo tal vez un poco lo tienen relegado. Simplemente es eso, recordar cómo a mí también me gusta atravesar la vida y proponerle a otros que lo hagan. Si sé que a mí me hace bien, a los demás siento que también. Pero por supuesto, es un proceso espontáneo, natural, algo que se va dando, que lo estamos discutiendo. Es de lo que estamos hablando casi todos los días, ¿no? Sí, porque nos vincula todo el tiempo la tierra a la situación de que nosotros nos alimentamos, vivimos en un proceso que respiramos, en el cual las plantas son las que median para que nosotros nos podamos sostener en esas dos funciones. Si no hay plantas, no vamos a respirar más. Si no hay plantas, en un punto dejamos de alimentarnos. Por ende, si todo lo que se alimenta una vaca, también si uno come carne, también no va a estar. Entonces es complejo de que desde la planta nosotros podemos reconocer cómo nos relacionamos con el entorno, con nosotros mismos, si tenemos energía para pensar, para proyectar. Entonces básicamente da un gran aprendizaje vincularse con la tierra, porque es un encuentro que tiene tanta energía concentrada que cuando empieza a salir... Nada, también te diversifica a vos mismo, te hace reconocer en todas las cosas, esas pequeñeces que vos ves en una planta, las tenés, y las plantas son tan diversas en sí mismas que cuando las vas viendo te vas reconociendo todo lo que ya habita en vos. Una vez escuché a alguien decir de que el único ser vivo del universo era el planeta Tierra, conocido. Que mirá. Nosotros somos seres vivos, pero nuestra vida depende de ella. Ella es el motor, el primer motor inmóvil de este universo, la generadora de vida incesante, incondicional, eterna, la Tierra. Y qué loco decirle, ¿no? Planeta Tierra con un amigo. En realidad él jugaba de esa manera y yo me enganchaba, como lo decía, en modificar las palabras, ¿no? Nosotros decimos Planeta Tierra, sí tiene una relación, pero él decía esfereta agua. En un punto es como darse cuenta de que ese pulso de vida inicia en esa vibración que es el plano del agua, que nosotros como referentes estamos sostenidos mayormente por ese elemento, que después la interacción que tengamos con la materia es como es mínima. Y no voy a extender, pero ayer puntualmente tuve una experiencia de un acompañamiento que se menciona a Guajara. Una experiencia dentro del agua, en donde alguien te guía y te permite hacer, en realidad, movimientos, tanto sumergidos o no, pero te van guiando en el agua con un movimiento. Te lleva a la instancia de estar en el útero, y lo primero que me venía es, venimos del agua. Digo, venimos de ese primer medio. Digo, qué liviano que es vivir en el agua. Y después nos sacan de acá y nos ponen en lo que en esta mencionada idea de tierra, a encontrarnos con otras situaciones que son, sí, mucho más ríspidas, más ásperas, pero que en lo elemental el agua es en donde nos sostiene, nos contiene, nos permite fluir. Ya, una experiencia como única. Animo a los que estén cerca de este término aguajara a investigarlo, a ver cómo es y a reconocer también en este lazo con el vínculo con el agua la importancia que hay. Yo digo, si vos tenés elemento tierra y no lo vinculás con el agua, es imposible que se genere la vida. Que eso es lo primero que siempre dialogo. Más ahora justo que vamos a hacer, y lo vamos a mencionar al curso de bosques de frutales, el primer elemento en el cual yo me tengo que concentrar siempre es el agua. Entonces, si eso no lo puedo... Eso en el curso de frutales se ve. Sí, si yo no lo puedo obtener a esa idea... El proceso del agua, cómo va de la flor al fruto... ¿Y qué es lo que genera y dónde se acumula? Todo lo que vos ves de vegetación es agua acumulada. ¿En dónde? Un organismo dinámico, que son las plantas o nosotros o los animales. Pero tiene una dinámica, lo único que está haciendo es moviéndose ella a través de estos seres. El agua... las plantas absorben la luz, que la transforman en tallo. Bien. Y el agua ingresa... Pero circula. Circula, dinamiza. Lo que está haciendo ahí es como un punto de purificar, generar una dinámica de movimiento para generar más vida, dinámico, dinámico, dinámico. Es como que nada, parecería que se estructura, pero finalmente no, solamente tiene una dinámica, se mueve. ¿Podrías afirmar que el agua es un ser vivo? Sí, sí somos nosotros. Ahora, después su dimensión o cuál es su objetivo o cuál es su visión más general, yo creo que es imposible que lo abarquemos. Son elementales de la naturaleza que escapan a nuestra comprensión. Claro, y es válido que escape a la comprensión nuestra. Sí. No nos corresponde. Lo que sí nos corresponde a nosotros es sentirse una percepción, aunque sea ínfimo o qué, anda por ella. Después, lo que suceda, no, vos anda por ello, si ya lo sentiste, eso es lo que nos corresponde. Sería muy... no sé de qué ponerlo, ¿no? Endiosarse de decir que vos tenés que saber cuál es la visión de todo esto. Somos simplemente seres humanos. Sí, pero en eso particular que percibimos, es muy rico saber si darse cuenta que esa percepción que tenemos sobre esos pequeños detalles que nos atraviesan nos hace partícipe de toda esta historia. Ese es el valor, creo que. Esa es la reafirmación o confirmación. Ayer jugaba como... también mencionando, y voy a hablar siempre del juego porque para mí es lo más divertido de poder discernir, reflexionar y ver las cosas de una manera nueva, como en los niños, en el caso de mi hijo, cuando está haciendo algo particular, así que como probando alguna cosita, yo entro tal vez a un espacio y lo miro y él busca como la confirmación conmigo, y yo, si depende cómo lo observe, lo puedo llevar a su lado de vergüenza, o sea, reprimir lo que está haciendo, o verlo y tal vez ponerme a la par o hacer algo para que él siga, que fluya, que se mueva, que sea dinámico. Y eso en un punto lo hace crecer. Uno pensaría que lo está estructurando por el crecimiento. Uno ve que se fortalecen, que la planta por él toma más tallo. Pero lo único que está haciendo es generando otra experiencia, a otro ámbito, una nueva dinámica. Con esto es lo que me gusta a mí plantear, la idea de cómo comprender lo que es el bosque, cómo todos interactuamos en un mismo espacio para poder tener un espacio vivo para ensayar, para poder practicar cosas, para estar ahí contenidos, para saber que si yo me caigo alguien me va a levantar. A esa analogía la llevo a que el humano necesita lo mismo que un bosque: contenerse, estar fluido en ese entorno, visualizarse como seres sensibles, que somos agua. Por eso y la información, porque la naturaleza tiene una información infinita y diversa, ¿no? Cada planta, cada tallo, cada corteza. Son formas, son figuras, son datos. Claro. Que no lo vemos en el mundo artificial, porque uno ve un edificio, algo cuadrado que no te dice nada, pero un pájaro que canta, un árbol que se mueve, es información que nos nutre. Sí, es referente al entorno en el que está. Entonces, por ejemplo, un hornero con todo su gesto, él está haciéndote valer todo el entorno en sí. Cuando hace su casa, te está buscando el barro, dónde lo hace, en la época que lo hace, de la forma que lo hace. Escuché a alguien decir que el hornero nunca hace un nido más grande del que va a necesitar ni más chico. ¿Viste alguna vez un hornero que le quedó chico el nido? No, en todo caso vi de 3 pisos. como diciendo, bueno, esto ya evolucionaron y los hacen uno arriba del otro. ¿Cómo hace el hornero? Porque además de hacer la casa, tiene que ir a buscar la comida. Sí, pero tiene que aparearse. Vos cuando lo labura. Cuando si alguna vez lo viste construir en el momento cuando está construyendo. Alguna vez. Bueno, vos le seguís el vuelo, él tiene, por lo general, a mí me pasa cuando los veo que están ahí metiendo barrito, que se llama, es muy parecida, o sea, en realidad, es copiada la técnica que llaman modelado directo. Modelado directo se hace un pastón grande en el cual vos metés en un balde, una horquilla o lo que sea, y lo pasás a la pared como hace él y lo moldeás con la mano. Y él hace, o sea, se debe haber copiado de él. Él hace esa como una, va cosiendo la pajita que tiene contra el barro y lo va uniendo. Y vos cuando lo ves, hace un pasaje recorto, hay un charquito de agua cerca. Él se tira, lo junta, agarra un poco el pastito, mezcla con el barro y vuelve. Y a veces está la parejita trabajando, van y vienen. ¿Y quién le enseñó? Él aprendió de su padre. ¿Cómo será? Que lo vio hacer eso. Y sí, él, o sea, de pichón vez. De sí, claro, de generación a generación. Después, ¿de dónde haya surgido ese elemento que le dijo, mire, el primer hornero tiene que buscar esto y hacerlo así? Pero lo explicaba Carl Jung, que es un psicólogo muy interesante, cuando hablaba del arquetipo y ponía de ejemplo el hornero, ¿no? En serio. Decía esta cuestión de que es perfecta desde un inicio. Nunca a un hornero le va a quedar chico a un pájaro ni grande, dice un hornero. Siempre lo hacen ya sabiendo lo que van a ocupar. Es como una inteligencia natural. Sí, bueno, así como seguían, viste, las aves que hacen las migraciones. Ahí es donde decimos, ¿de dónde vos pensás que está cortado ese elemento que a ellos los guía? No, para mí es una entidad tan grande que a todos nos tienen en este circo jugando a su propio juego. Y el humano es el más ignorante de los seres vivos. Sí, pero aunque él no crea, está configurado a que es orientado. Hasta en los peores desastres, como diciendo, bueno, tal vez que no puede llegar a... O el rol que ha tomado, que a veces yo lo veo, es... Me da la impresión de que todo este juego está armado para que a través del humano se haga como un salto. A través nuestro. Ojalá. Es como que se haga como un quiebre. Porque es, vamos a decir así, somos capaz los únicos de las especies en el cual se nos permite reconocer eso. Sí, totalmente. El hornero va con la suya, como diciendo, pase lo que pase, hago. El agua, los mares se van moviendo, pase la que pase, hacen. A nosotros nos preocupa, a nosotros nos inquietan determinadas cosas. ¿Será porque realmente tenemos que tomar valor de que eso que escuchamos internamente lo tenemos que hacer? Y esa es como es la deuda con nosotros mismos, y esa es la especulación que se hace, che, ¿hago o no hago? La traición con nuestro más sentido animal, más profundo. Sí, que es muy certero, o sea, a esa no le escapamos, yo creo que nadie... Pero somos animales. Físicamente y biológicamente sí, pero yo creo que somos en esa cercanía que nos permiten visionar cosas. Hay un elemento que no sé cómo llamarlo, pues yo le puedo decir la vida misma. Es como que nos dio un regalo de decir, che, a usted les puedo hacer visionar esto, tienen ganas de crear conmigo, ser un poquito como... Pero el hombre se hizo esclavo de esa visión, porque uno ve al animal... cuando configuró que otro humano puede ser también un animal y lo quiso claro. Empezar a maestrar y lo llevó a ese estado, cuando el hombre se volvió lobo del hombre. Sí, pero uno ve un animal, un perro, un gato, y no es así en un momento de conexión. Y un animal de esos como que te mira a vos como humano, y uno interpreta que el animal lo ve a uno como un inadaptado, porque el animal no necesita nada para vivir. Bueno, no tiene esas preocupaciones. Está en este planeta adaptado, puede dormir donde le agarre la noche, puede comer de lo que sea. Y el humano es el que necesita vestirse, cocinarse, refugiarse, que tiene todas estas limitaciones. Pareciera que los inadaptados somos nosotros. Y en realidad nos dieron esa sutileza, que lo digo, es como que reuniríamos todos los elementos que hay en el planeta como sintetizados en nosotros. Y todas las experiencias también, ¿no? Es decir, desde lo mineral, que en algunos lugares se menciona, ¿no? Reino animal, reino mineral, reino vegetal, claro. Reino humano. Y en esa configuración como de reino, etapas, me parece que es claro que son experiencias del planeta de aprendizaje. Por eso... Creo una que, inteligencia del planeta. Y llamarla como un planeta escuela, también se lo menciona, claro. En algunos ambientes. Claro. Que vos vas haciendo procesos y sintetizás, achicás. La planta lo hace, hace una experiencia de vida, sintetiza, que es la semilla. Nosotros hacemos experiencias de vida, ¿qué hacemos? Sintetizamos otro hijo, por ejemplo. Entonces, ¿así qué tendríamos y qué merecemos? Todos esos registros que vos mencionaste hace un rato están guardados en nosotros. Entonces, en lo más elemental tenemos el registro de toda la experiencia de vida. O sea, ¿cómo no vamos a poder hacer un saltito con toda esa experiencia? Entonces yo digo, bueno, volver a la Tierra hoy nos dice, si conectamos, que es lo que uno dice, como es pasar ese pasaje como si fuese de cielo a la tierra, hacer conectores, ser una antena para bajar acá y decir, che, esto se puede hacer. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Se nutre, se siente bien, liviano, dan ganas de compartir, te abrazas con los otros. O sea, es tan liviano vivir de esa manera. Qué loco, acá en Punilla tenemos restos arqueológicos que datan de 8.000 años. Del horizonte cultural a Yampitín, algo que se está planteando ahora que se discute el proyecto Autovía, porque está acá en Huerta Grande, en Piedras Grandes. Wow, tremendo. Esto no se sabe, pero son los restos arqueológicos más importantes de la provincia de Córdoba. Cuevas, viviendas, conanas que son mapas estelares. Y si lo llevas a eso, supera a Córdoba, obvio, se va... En la importancia. Esos personajes que vivían en esas cuevas acá en la zona de la Muyuna de Piedras Grandes hace 8.000 años, o sea, anterior a las pirámides de Egipto y al claro. Machu Picchu y a todo sí, eso. Sí, mucho más. Estaban más cerca de la tierra, eran más animales que nosotros. En realidad lo que te digo, tal vez no. Yo creo tal vez que eran no. más civilizados. Claro, nosotros. Lo que nosotros decimos como animales, la configuración de nuestro cuerpo es totalmente animal. Por nuestro lado, o los animales no seremos ahora los humanos presentes. Y en un punto es esa cuota humana es lo que o sea, el ser humano es para mí la capacidad de poder abrazar a todas las demás especies. Esa es la distinción, la diferencia. Ese potencial que te dicen amor o como se mencione es la capacidad de decir yo veo, soy responsable y puedo cuidar y proteger a todos. Después el humano con su capacidad de conciencia, con su capacidad técnica, científica, debería tener una actitud más responsable para la capacidad que tiene el planeta en el que está, ¿no? Claro. No puede ser que la persona más capacitada es la que más destruye. Sí, y también en un punto en este, cuando estás negado a ese amor íntimo, destruís, Juan. No te, sí. No haces otra. Rompés, es como que no... Vos mismo no podés avalar que estés viviendo de esa manera. Entonces te volvés un ser que a destruir esto. Yo creo que esa es la impotencia que te debe dar de no poder comprender que esa energía que te sostiene, que es amor, no la puedas experimentar. Entonces la avaricia, los miedos, te empiezan a agarrar todas estas cosas. Es comprensible para mí porque actuamos de esta manera. Y entonces el humano tiene todas esas virtudes, pero cuando no reconoce esa situación amable, amorosa, de por qué está acá... Destruís, te autodestruís. El que se hace daño es re loco, ¿eh? Como... Sí. Entonces, a eso es, si tenemos esta o que capacidad. Entre humanos nos hagamos daño. Bueno, lo dice la canción, ¿no? El humano, el hombre es el único capaz de odiar. Sí. Capaz de odiar o de acabar con la vida de otro hombre, ¿no? O de otro animal. Y después uno ve en lo animal, en su supervivencia, hace algo, pero siempre es. Un punto de que a él le da y suministra algo y siempre va a ir como un punto evolutivo, hacer una síntesis, merece tal vez la muerte en un caso porque está sobreviviendo, está superando una experiencia para volver a encontrarse con otro momento y volver a superarlo. Entonces, no es lo mismo nuestra conciencia de cómo asesinar, matar, que lo que lo hace el animal por su biología. Él merece y necesita esa condición. Por eso lo tiene, por eso puede sobrevivir, por eso tiene el cuero que tiene un animal, va a andar por todos lados sufriéndola hasta encontrar su alimento. Y los animales están todos en esa condición, el único que desentona ahí es el humano. Claro, sí. Porque ellos se entienden en ese código de animales, ¿no? Me bueno, imagino, en el monte los animales tienen un código en común que el humano no comprende. Claro. Si uno mira el monte como algo inerte, la gente se mueve, los animales se mueven con cuidado... Hay un silencio, un respeto por el entorno. Ellos, que claro. El humano llega sacudiendo los árboles, haciendo un lío, espantando a los animales. Ahí sería, ellos saben quiénes son, saben dónde están y valoran el entorno. O sea, valoran al que te puede cazar, valoran al que te puede dar alimento, valoran a todas las partículas que hay ahí adentro. Entonces, así se sostiene equilibrado porque todos se contemplan, se tienen valor. Esa es la manera que digo, a ustedes les podemos hacer ver esto y mucho más. Cómo poder crear entre seres. Un montón de situaciones nuevas. O sea, bueno, la experiencia de lo que es generar un bosque no habla mucho menos de este tipo de cosas, de cómo ya un sistema vivo amplio, lo que es la generación de un bosque de modo natural, nosotros podemos, para sobrevivir, introducir situaciones, pasar a tener... ¿Generar un bosque de la nada o un bosque ya existente? No, se puede generar de la nada y ahí van a haber ejemplos donde ya hay bosques planteados. Lo primero que voy a hacer en esta idea de lo que es transmitir lo que es la instancia de bosques de frutales es que se acerquen las presentaciones para ver, introducirnos adentro de un bosque y comprenderlo desde adentro, qué funciones son las que este monstruo boscoso sostiene. Y ahí decir, bueno, nosotros queremos habitar acá, bueno, por eso particular que tenemos, que reconocemos a las demás cosas, hacernos más amables ese pasaje. Pues es verdad, somos nosotros los más sensibles y necesitamos un entorno un poquitito menos ríspido para poder hacer. Entonces el alimento es lo que yo tomo como prioridad, prefiero ser recolector antes que laburar siempre la tierra, entonces prefiero tener espacios donde haya árboles para cosecharlos. Puedo tomar desde lo nativo y desde el punto que yo a veces voy es que es la parte emprendedora también para otra, para diversificar, porque estoy hablando con lo que yo hablo de bosques de frutales, llevar un turismo gastronómico. Entonces yo no puedo, y es verdad, solo unificar en que con lo nativo voy a poder sostener un alimento. Entonces tengo que sumarle lo que ya sabe y hay en el mercado. Entonces esas son mis flexibilidades para decir, bueno, tengo que sumar. Y así después abajo también sumo alimentos, valoro incluso saber sacar leña para no cortar lo nativo. El rol de los mosquitos, de los insectos en la conformación de ese bosque, ¿no? Y obvio, toda la vida que hay, las distintas luces que hay también en la tarde, te deja ver todo lo que habita en el lugar. Los hongos como gran función en el mundo para poder sostenernos. Los hongos. Que en un gran sistema, a los hongos siempre nos han hecho que los matemos, que no, que son malos, y el hongo, sí, el organismo más amplio en evidencia de que sostiene todos los procesos de vida. Todo elemento es necesario en la naturaleza. Claro, entonces nosotros también, pero en un punto también nos han dado un chupetín, que es lo que hablamos la otra vez. El petróleo nos hizo que nos droguemos de una manera, sí, y que hagamos incontroladamente, cualquiera, no podamos ver, y hagamos cualquiera, y así no estamos todos y tan quemados. Y son energías que no se toquetean, digamos. Los animales no se pondrían a extraer el petróleo, digamos. Son cosas delicadas. Y como, claro, yo creo que no, tienen otro rol y vuelven a lo natural. Claro. Es lo mismo que lo que hace el humano con la energía nuclear. Esa acumulación de energía bestial, de cosas que podrían hacer acabar con la vida en el planeta. Uno dice, ¿cómo el humano se le ocurre acumular tanta energía en una central nuclear? Una cosa impensada. Y hay tantas centrales nucleares en el mundo que podríamos acabar con la vida en el planeta en un día. Tal cual. Y ese ejemplo así tan escala, tan grande, a veces se me viene como paralelamente un ejemplo como más cortito acá para ponerlo arriba de la mesa, que es cuando vos estás jugando con otro amiguito en un punto y uno viene y te quiere mostrar que tiene un juguete más copado que el tuyo. Ahí comienza. Es eso, Juan. O sea, a gran escala es el mismo proceso. Entonces el proceso que no te reconoces. ¿Querés que el otro te reconozca? Le mostrás el juguete para que el otro te diga, che. Somos como niños los humanos. Siempre vamos a ser somos un niño. Ridículo. En donde nos. En un punto, siendo adultos reclamando eso, sí. Pero siendo niños, no. Es lo más sano que tenemos. Y que si la humanidad hoy se tenga que plantear el calentamiento global, el colapso mundial. Es una vergüenza que estemos como humanos planteando nuestro propio acabar con todo el planeta. Hemos fracasado como especie. ¿Y no, por qué? Por no saber decir que necesita un poco de cariño. Te juro que es eso, Juan, ¿eh? Sí. Por no ser tan soberbio de que decís, loco, que a vos no te sentiste mal cuando eras pibe y claro, que nadie, y que no te sentiste querido, eso les pasa a todos. Dale un abrazo, es que haré. Claro, bajalo de ahí, salí de ahí, ¿entendés? Cortala. Conectate. Claro, conectate con vos, que eso es lo que necesitás. No pasa eso y la varilla. Ahora se da el fenómeno de que se imponen algunos criterios, como por ejemplo la idea de desarrollo. Sí. O de progreso. Sí. Que nos están queriendo vender sistemáticamente y que es no más que eso. Y claro, te voy a pasar las pititas para mi autito eléctrico ahora, ¿entendés? Te la hago un poquito más fantochada y sabemos que después no llegamos a nada. ¿Y qué quiere que hace? Y que mueva la mercadería mis amigos. Entonces, y el humano se sube a su vehículo como un juguete. Sí, no hay un proceso de decir para qué me sirve esta herramienta, para qué la voy a poder usar. O sea, para crecer, para desarrollarme, no, es para. Te juro que es para pagar eso. Por eso creo que es el daño tan grande y por eso sale la tierra hoy a decirte: soy Pachamama, yo soy mamá, vení conmigo. Es muy loco que también suceda eso, porque te dice otra vez un llamado a la tierra, es un vínculo con la madre. Entonces estamos necesitados y tan faltos de esa empatía y ese cariño que yo cuando lo miro es como si no puedo evitar que caiga eso, a todas las personas verlas como niños carentes de esa primera experiencia de vida. si fuiste querido, si no, o sea, es muy simple. Lo quiere resolver con toda esa locura. Sí, y no lo puedes pagar, y no puedes parar, y si lo haces evidente, obvio, tenés que ponerte a llorar. Y esa es la que en esta sociedad... Un esquiaré tiene un lujo que no se podría dar. Claro, no te permiten, te tienen estaqueado, Juan. Claro, claro. Estás estaqueado para no ser sensible. El tipo, o sea, se parte al medio. Cualquiera de estos personajes que están ahí no sí, le están pasando. Sí. O sea, no es tan liviana ni para ello. Pero la soberbia es tan grande que, bueno, la vida también te lo hace ver. En una instancia de la vida, la enfermedad no se la desea a nadie porque no se comprende. Pero si uno comprende, te das cuenta que estuviste acelerando un proceso, te lo estuviste bancando tanto tiempo, tu cuerpo se tiene que adaptar, te muestra algo con dolor, como para que vos comprendas. Nada más. Y bueno, en este momento está el gobernador internado. Ah, ¿en serio? No. Sí. Ah, bueno. Está el gobernador internado tras una operación bastante importante. Bueno, esos son procesos de que él tiene acumulada una cantidad de rollo adentro que no lo puede sacar. Y el cuerpo dice: mirá, yo para adaptar esto, te tengo que cambiar algo. Algo tiene que El carburador lo tengo que cambiar. Hay que parar la máquina. Claro, no tenés la capacidad energética de sostener este nivel de estrés. Pues es como hay un punto que... Y aparte vos sabés lo que estás logrando. O sea, claro, somos conscientes. O sea, ya que la vas a sacar de arriba. Esa idea de decir que estamos despiertos, lo voy a recordar, ya estamos todos despiertos, ya sabemos qué pasa. Ahora, ¿vos querés estar conectado o querés hacerte el boludo y no conectar con todo lo que sucede alrededor tuyo? Entonces, bueno, ahí te da, si estás desconectado, individualmente, cada uno en su proceso, irá cerrando esta historia. Seba, comentanos de los cursos. Se me ocurrió plantear un módulo invierno para lo que es un curso de bosques de frutales. Módulo invierno para mí es el más importante, son 9 jornadas las que vamos a generar. Vamos a invitar a hacer los ensayos en De la Tierra, que es el espacio donde siempre menciono que estamos laboreando con Mónica y su familia. En el Jahuel, que es un espacio nuevo de un amigo, que es un emprendimiento de nueces orgánicas. Y en el Tala también. ¿Dónde está el Jahuel? Está en la cumbre, está cerca de la zona entre las Conejeras y la Ruta 38. Hay un ingreso ahí no muy circulado, pero ahí está establecido en el lugar. La intención de esto es, con los grupos que ya nos estamos encontrando, hacer tareas, afianzar esta situación de generar emprendimientos, salir como un poco de la fase en la que hoy estuvimos, tal vez más de nucleándonos, fortaleciendo vínculos, decir, bueno, salir un poco hacia afuera, dar a conocer la importancia de cómo poder generar un bosque desde cero, que eso no solo te permite emprender, sino te permite generar el refugio, lo que siempre hablo. O sea, el bosque genera una diversidad de situaciones que merece que nosotros las comprendamos y salgamos también del contexto de lo que es solo crear huertas, de que muchas veces hablamos. Sí. Entonces, es crecer un poquito más. Es esa vuelta roja que voy buscando. Bosques de comida. Sí, es ampliar este proceso en el cual yo primero entro con la semilla, después voy con la huerta y paso a la idea de para bosque. Inscribirse en el curso y tener más información, ¿cómo hacen? En las redes me contactan a mí. Tengo el número, un 11-3805-6685. Y en las redes de Proteger los Sagrados Permacultura, tanto en Instagram o Facebook, voy subiendo lo que son 3 presentaciones. ¿Cuándo va a ser el curso? El curso es junio, julio y agosto. Pero antes de esto tenemos este próximo sábado 22. Nos reunimos en De la Tierra a las 15 horas. ¿Qué vamos a hacer? Una pequeña actividad, recorrer el lugar, encontrarnos. Y en esa idea es que se motiven a cómo querer participar y reconocer lo que es bosques. Y también la permacultura, que también no es muy conocida. Yo tengo que estar siempre abriendo un pequeño escalón previo para poder, sí, saber qué es lo que va a pasar. Y en el Jahuel va a ser el 29 de mayo y el 5 de junio va a ser en el Tala. Vamos a transitar por los 3 lugares. Si vienen a los 3, va a ser un lujo para ustedes porque van a reconocer lo que vamos a hacer. Y para nosotros también porque vamos a afianzar la idea y... Esto es siempre una excusa para potenciarnos. Y una oportunidad, porque poder tener la oportunidad de capacitarte, de tener un intercambio en un marco de taller con este perfil, con esta profundidad, no es algo que uno encuentra a la vuelta de la esquina. Bueno, gracias. Está bueno. Yo lo digo así, gracias porque me pasa que sí, que lo veo, que está bueno, cómo lo vamos a plantear. Les agradezco, no soy solo yo, obvio, soy el vocero de toda esta historia. Pero los que me sostienen a acompañarlo, a hacer, a confiar, a proponerles, que me digan que sí, bueno, me sorprende que, bueno... Tomás Lustó. Sí, el Tommy siempre acompañando en las ideas de proponer. todos los chicos. Bueno, hoy es el cumpleaños de Pedro, no me tengo que olvidar. Sí, pichón cumple 8 años, ahora me viene el encuentro con él más al mediodía. Él también, que me permite, me motiva como una semilla ahí, que me dispara ideas de poder crecer en todo esto. Y qué más, obvio, tiene un costo. Yo después lo voy a decir, no quiero asustar a nadie, pero sí, tiene un valor. Hay una amiga, Sol Revol, que se suma con sus alimentos. Bueno, o sea, vamos a comer de puta madre. Vamos a hacer mucha tarea en invierno, le vamos a meter al cuerpo, vamos a hacer cosas muy prácticas. Vamos a hacer algo que es muy valioso, saber enlazar cómo emprender y sostenerlo. O sea, yo no voy a hablar, es lo digo, es autorreferencia como ejemplo de lo que voy haciendo para mí. Es haber atravesado pequeños vericuetos, decir, che, esto yo me lo encontré. O sea, yo me encontré con esto cuando quise hacer esta teoría. Yo me encontré con esto cuando me quise encontrar con el otro. Yo me encontré con esto cuando tuve este problema de salud y me tuve que bancar con alguien más. Esa experiencia cotidiana es la que yo quiero transmitir, decir, che, desmitifiquemos cosas y vamos ahí a lo concreto. Nos tenemos que encontrar, es mucho más fácil. Seba Domínguez, como siempre, un placer tenerte acá, muchísimas gracias. No, gracias a vos, merece. Yo creo que este diálogo es mucho más agradable cuando llego a la radio. Por supuesto. Así que bueno, vamos ahí a pulsar por la propuesta de encontrarnos. Por supuesto. Abrazo para todos y bueno, buena mañana. Estamos una mañana líquida. Sí, es muy loco, está bueno que hayamos hablado líquido de todo esto. Líquido en el aire. Sí, y en nosotros, vamos ahí. Acaba de finalizar la columna a cargo de Seba Domínguez y proteger lo sagrado, permacultura.